Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Cuando surge la radio en Europa, Alemania fue una de las naciones precursoras en su uso, y muy pronto comenzaría a destacarse por la importante industria montada en torno a aquel nuevo descubrimiento de la tecnología que estaba cambiando el mundo conocido hasta ese momento. La revolución provocada por la radio en el área de las comunicaciones aún no ha podido ser igualada. El desarrollo de la tecnología por parte de las empresas privadas alemanas fue realmente significativo, y casi de inmediato se convirtió en una industria exportadora, ya que muchos países han iniciado sus transmisiones de radio empleando transmisores fabricados por ellas en los años 20. Alemania, como potencia en la materia, también se ha destacado en la historia de la radiodifusión por la importancia de sus plantas transmisoras. Han sido varias, y todas ellas se han hecho escuchar en el mundo. En el relato de esta semana charlaremos sobre estas plantas transmisoras. Soy Daniel Camporini y usted está ingresando a esto que hemos dado en llamar Historias de Radio. I've grown accustomed to her face. She almost makes the day begin. I've grown accustomed to the tune she whistles night and noon. Her smiles, her frowns, her ups, her downs are second nature to me now. Like breathing out and breathing in, I was serenely independent and content before we met. Surely I could always be that way again, and yet I've grown accustomed to her looks, accustomed to her voice, accustomed to her face. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. She's second nature to me now, like breathing out and breathing in. I'm very grateful she's a woman and so easy to forget. Rather like a habit one can always break, and yet I've grown accustomed to the trace of something in the air, accustomed to her face. La primera emisora alemana que empleaba un transmisor ubicado en la planta de König Wusterhausen, en Brandenburgo, fue inaugurada el 7 de enero de 1926. Esta estación era operada por una empresa comercial denominada Deutsche Welle, que nada tiene que ver con la emisora internacional alemana. Tenía por finalidad la de retransmitir una selección de programas originados en 9 emisoras regionales alemanas. Empleaba la frecuencia de 182 kilociclos en la onda larga, que desde esta estratégica posición en el centro de Alemania era escuchada en todo el país. Su primer programa consistió en un concierto emitido por la emisora regional de Berlín, que era conocida como Volksstunde. Hallo, hallo, hier König Wusterhausen auf Welle 2700. Meine Damen und Herren, zum Zeichen, dass unsere Station jetzt großjährig geworden ist, wollen wir Ihnen ein kleines, bescheidenes Weihnachtskonzert senden. El 1 de enero de 1933, la empresa Deutsche Welle cambia su nombre por el de Deutschlandsender. Pocas semanas antes, el nacionalsocialismo había tomado el control de todas las transmisiones en Alemania. Una segunda emisora, la Deutschlandsender 2, comenzó a transmitir desde la cercana planta en Siegen y fue puesta en servicio el 20 de diciembre de 1927. Y una tercera, la Deutschlandsender 3, fue lanzada al aire el 19 de mayo de 1939, desde Herzberg, también en Brandenburgo. Emisor que fue destruido en 1945. Hier sind alle deutschen Sender angeschlossen, die Sender des Generalgouvernements und die Sender Brüssel 2 und Luxemburg. Wir geben eine Sondermeldung des drahtlosen Dienstes. Am Nachmittag und Abend des 29.05. griffen stärkere Verbände zweier Fliegerkorps, die unter Führung der Generale Grauer und von Richthofen standen, im Hafen- und Seegebiet Dünkirchen Ostende britische Kriegs- und Transportschiffe an, die die Reste des geschlagenen britischen Expeditionsheeres nach der Heimat abtransportieren sollten. Durante la Segunda Guerra Mundial, el nombre de Deutschlandsender fue empleado únicamente en las transmisiones de onda larga, servicios que cubrían la totalidad del territorio alemán, mientras que las estaciones de onda media se identificaban como Reichssender. En el inmediato periodo posterior al término de la guerra, en 1947, un nuevo transmisor de onda larga es inaugurado en el Deutschlandsender 4, instalado también en König Wusterhausen. A partir del 1 de mayo de 1949, este transmisor pasó a identificarse como Deutschlandsender y a transmitir programas desde la nueva República Democrática Alemana en dirección a una audiencia en la República Federal Alemana. Esta emisora operaba en la frecuencia de 185 kilociclos en la onda larga y también en algunas frecuencias de onda corta. En 1952, la República Democrática Alemana inicia un programa de centralización de todas las transmisiones en la ciudad de Berlín y construye un nuevo centro de transmisiones que adoptó el nombre de Funkhaus o Casa de Transmisiones. En septiembre de ese mismo año, el transmisor de onda corta de la Deutschlandsender es renombrado como Berlín 1, con una programación centrada en temas de política internacional, mientras que el emisor de onda larga se convierte en Berlín 2 y sus programas se centran en aspectos socioculturales. Pero estos cambios muy pronto son abandonados. En agosto de 1953, la Deutschlandsender fue relanzada como servicio para toda Alemania, con una total cobertura en la banda de frecuencia modulada. En febrero de 1990, la voz de la República Democrática Alemana cambia su nombre y nuevamente pasa a ser Deutschlandsender, y en mayo de ese año es unida a la radio DDR2 y se convierte en Deutschlandsender Kultur. El 1 de enero de 1994, la Deutschlandsender se convierte en Deutschland Radio y se une a los servicios de radio de la República Federal Alemana, la Deutschlandfunk, y surge así una organización que es la encargada de operar dos radios nacionales para la Alemania reunificada, la Deutschland Radio Kultur desde Berlín y la Deutschlandfunk desde Colonia. La primera superestación transmisora de onda corta fue inaugurada hace ya más de 100 años en la localidad de Nauen, a unos 40 kilómetros en las afueras de la ciudad de Berlín. Esto sucedía cuando la onda corta aún era materia de experimentación y en realidad los conocimientos sobre el uso de estas bandas era aún incierto. La historia de la estación transmisora de Nauen tiene su inicio a finales del siglo XIX, cuando dos prominentes científicos alemanes, los profesores Adolf Slaby y Count von Arco de la empresa AEG, se encontraban en plena competencia con la Marconi de Inglaterra y la Siemens de Alemania. Las dos empresas alemanas deciden unirse para así poder contrarrestar a la empresa británica. De este modo, el 27 de mayo de 1903, Emil Rathenau y Werner von Siemens fundan la compañía radiotelegráfica, que tendría como marca comercial la de Telefunken. Primero tuvo su base en la ciudad de Berlín, pero pronto es trasladada a la pequeña localidad de Nauen, a unos 40 kilómetros al noroeste de la ciudad capital, donde la empresa adquiere un predio de unas 40 hectáreas. La zona elegida para aquellas transmisiones experimentales era la ideal por las condiciones conductivas del suelo para la propagación de las ondas. La emisora radiotelegráfica es inaugurada oficialmente el 9 de agosto de 1906 y entra en servicio el 16 del mismo mes con un modesto transmisor de chispa que le daba apenas 10 kilovatios de potencia en antena. En 1908, la planta logra su primer récord de distancia al entrar en contacto con un buque localizado en las cercanías de Tenerife, a una distancia de 3.600 kilómetros. La segunda etapa de la planta se registra entre 1909 y 1911, cuando para estos años está en permanente comunicación con las colonias alemanas en África, y la tercera etapa es a partir de 1911, cuando Nauen inicia las transmisiones radiotelegráficas con sentido comercial. A partir de este momento, el desarrollo de Nauen pasa a ser constante y se levanta una nueva antena de 260 metros de altura y se instala un nuevo transmisor de 100 kilovatios en la onda larga. Esta transformación le da a Nauen una relevancia ya en los años previos a la Primera Guerra Mundial, al entrar en contacto con los buques alemanes para guiarlos a puertos neutrales y seguros. A medida que la guerra progresaba, los británicos comenzaron a cortar las redes de cables submarinos que comunicaban a Alemania con el resto del mundo. De este modo, Nauen quedó como único medio de comunicación con las colonias, para lo que se incrementó su potencia a 150 kilovatios. En 1923 se instala el último transmisor de onda larga, y después de 1924, los de onda corta. Ya sobre el final de la guerra, la emisora de Nauen comenzó a ser bombardeada con propaganda desde los Estados Unidos, con mensajes para el pueblo alemán, para que obligara al Kaiser a terminar la guerra. Fue así que los mensajes en código Morse comenzaron a cruzar el Atlántico con propaganda política. Luego de la guerra, la planta de Nauen cobra más importancia, pues abandona las transmisiones en la onda larga para convertirse en una emisora de onda corta, para lograr alcanzar distancias aún mayores. El 1 de enero de 1932, el Servicio Postal de Alemania se hace cargo de la planta, de sus poderosos transmisores y de las 250 hectáreas de tierra. A partir de ese momento, con todas sus instalaciones en plena expansión, al llegar 1939, Nauen ya era una de las más grandes instalaciones del mundo en materia de comunicaciones, pues contaba con transmisores de onda corta y larga, con los que estaban en contacto la flota de submarinos que poblaban los mares. Nachrichten des drahtlosen Dienstes. Die französischen Berichterstatter der spanischen Zeitungen ABC und JA entwerfen ein erschütterndes und trostloses Bild des französischen Flüchtlingselends. In der neuen französischen Hauptstadt Bordeaux fluten dicht gedrängt Menschen und Fahrzeuge zahl- und planlos wie eine vom Hirt verlassene Herde, gepeinigt von fast untragbarer Sonnenhitze durch die Straßen. Pariser Eleganz, so berichten die spanischen Journalisten, mischt sich mit lumpigen Bettlern. Politische Persönlichkeiten, von der Höhe ihres Ruhmes herabstürzend, gehen neben armseligen Flüchtlingen. Die Menge wird nur von einem gemeinsamen Gedanken getrieben, Flucht unter allen Umständen. Auf allen Gesichtern widerspiegelt sich schreckliche Ermüdung. Jeder versucht, in irgendeiner Ecke zu schlafen oder ein bisschen zu sich zu nehmen. In Hauseingängen, auf Bürgersteigen, auf Bänken, in Parks, in Autos, Lastwagen und Wartesälen. Hunderte, tausende militärischer Fahrzeuge aus allen Teilen Frankreichs verstopfen die Straßen und Plätze der Stadt. Benzin ist kaum noch vorhanden. Nur selten sieht man im Hafen ein Schiff. Die Flüchtlinge sehnen in ihrer Verzweiflung ein biblisches Wunder herbei. Unter den Zivilisten treiben sich untätig und planlos Tausende von Angehörigen der geschlagenen Armeen herum. Flieger ohne Flugzeuge, Kanoniere ohne Kanonen, Infanteristen und Pioniere ohne Gewehre oder sonstige Ausrüstung. Überall unter den Flüchtlingen hört man den sehnsüchtigen Ruf, wenn doch erst Friede wäre. La planta jamás fue seriamente dañada por los bombardeos aliados durante la Segunda Guerra Mundial, pero el desastre se produce el 24 de abril de 1945, cuando el pueblo de Nauen, y por ende la planta, es ocupada por las tropas soviéticas, que desmantelan los transmisores y dinamitan los mástiles de las antenas, sobreviviendo únicamente el edificio principal. Jamás se supo qué uso le dieron los rusos a esos transmisores. Durante algunos años, Nauen cayó en el olvido, siendo usada como un almacén, pero llegó la Guerra Fría para rescatarla y revivir ese pasado de gloria. Desde 1951 hasta el 3 de octubre de 1990, la estación transmisora de Nauen sirvió a la República Democrática Alemana de varios y diferentes modos. A partir de 1951 y durante los primeros tres años de la Guerra Fría, la planta estuvo en manos del Servicio Postal de Alemania Oriental y fue inicialmente utilizada para comunicaciones telefónicas, pero cuando es creada la Oficina de Radio de Nauen, el 1 de enero de 1956, la planta reasume su posición de superestación de radio. Entre 1959 y 1989 son instalados en su campo 21 transmisores con potencias superiores a los 100 kilovatios y 45 diferentes sistemas de antenas para las comunicaciones comerciales internacionales. Nauen prestó servicios a diferentes organismos que incluían a la Oficina Central de Telégrafos, el Instituto Geodésico de Potsdam, el Centro Meteorológico, el Servicio de Navegación Marítima y el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Democrática Alemana. El 15 de octubre de 1959, Nauen fue extendida aún más para prestar servicios a las transmisiones hacia el exterior de la radio DDR, las que se realizaron bajo el nombre de Radio Berlín Internacional. Radio Berlin International, die Stimme der Deutschen Demokratischen Republik. Al comienzo empleando un solo emisor de 50 kilovatios, pero al igual que otros emisores internacionales, su importancia creció con la Guerra Fría y más cambios se fueron produciendo a partir de 1959. Dos empresas de Alemania Oriental construyeron allí una antena rotativa de 285 toneladas, que era en realidad un prototipo, pero que prestó servicios entre 1964 y el final de la Guerra Fría. Incluso, mucho tiempo después, las empresas Telefunken y Deutsche Telekom aseguraron que su prestación era magnífica. Esencialmente, su diseño consiste en dos dipolos rígidos, que cubren las bandas entre los 5.8 y los 18.8 MHz, que pueden ser rotados a 360 grados de azimut, y que puede ser inclinada verticalmente de 0 a 50 grados. Lo increíble es que todos estos cambios podían realizarse en tan solo 5 minutos. En realidad, esta antena es una buena muestra de cómo los soviéticos y sus aliados habían progresado en la fabricación de poderosos transmisores y antenas. Cuando esta antena entra en servicio el 2 de febrero de 1964, marca el establecimiento del Centro de Transmisiones de la República Democrática Alemana, y de ese modo Nauen y Radio Berlín Internacional se convierten en el segundo mayor centro de transmisiones del bloque oriental después de la Unión Soviética. Entre 1971 y 1981, Nauen crece aún más cuando son instalados tres nuevos transmisores de 500 kilovatios, uno comprado a la Braun Boveri de Suiza y dos a la Unión Soviética. Pensemos que este fue el tiempo en que muy pocas emisoras occidentales poseían este tipo de transmisores. Tan solo la Voz de América y la BBC tenían esa capacidad. En paralelo, se habían instalado 23 antenas de alta ganancia para transmisiones dirigidas a diferentes partes del mundo. Con esta poderosa concentración de transmisores de 500 kilovatios y antenas de cortinas dirigidas, la Radio Berlín Internacional pasaba a desempeñar un rol de importancia para la transmisión de información hacia Occidente y hacia las regiones del bloque oriental. El 3 de octubre de 1990, el día en que la República Democrática Alemana se reunificó con la República Federal, Radio Berlín Internacional cesó todas sus actividades y pasó a formar parte de la historia de la radiodifusión internacional. Lo que escucharán a continuación es el exacto momento en que Radio Berlín Internacional, el servicio exterior de la República Democrática Alemana, anunciaba al mundo el final de sus transmisiones debido a la unificación de ambas Alemanias. Radio Berlin International mit dem Programm in deutscher Sprache. Wir senden täglich zu dieser Zeit auf folgenden Frequenzen. Nach Europa, dem 49 Meter Band auf 6080 und 6115 Kilohertz. Im 41 Meter Band auf 7185, 7260 und 7295 Kilohertz. Sowie im 31 Meter Band auf 9730 Kilohertz. Die Deutschen in der DDR und die Deutschen in der Bundesrepublik haben jeweils ihre eigenen Staatsbürgerschaften, auch wenn das manche Politiker am Rhein noch immer nicht wahrhaben möchten. Zu den Gründen für das Entstehen der beiden so gegensätzlichen Staaten, zu den politischen Interessen und Strömungen und Kräften, die dahinter standen, mag es auch bei vielen unserer Hörer sehr unterschiedliche Standpunkte geben. Doch unbedingt festzuhalten ist Folgendes. Die DDR entstand als konsequent antifaschistischer deutscher Staat, als eine demokratische Republik, die ein für allemal die Lehren aus der deutschen Geschichte gezogen hatte. Hier vollzogen sich revolutionäre Veränderungen, die nicht mehr rückgängig zu machen sind. Wundern Sie sich bitte nicht, liebe Hörer, speziell für diese Sendung haben wir aus einem Kommentar vom Mai 1989 zitiert, um zu zeigen, in welch rasantem Tempo sich die politischen Entwicklungen vollzogen haben, bis hin zum morgigen Tag der deutschen Einheit. Im Namen aller Mitarbeiter der deutschen Redaktion heiße ich Sie, liebe Hörer, ganz herzlich zur letzten Sendung willkommen. Am Studiomikrofon ist Katja Rothe und ich freue mich, dass Sie mit uns gemeinsam Abschied nehmen von Radio Berlin International und von der DDR. Für uns gekommen, der letzte Sendetag, und ich sage Ihnen gleich, was Sie auf diesen Frequenzen von uns zu erwarten haben. Nach den Nachrichten die Presseschau. Wie wird der morgige Tag der deutschen Einheit begangen und was bewegt die Menschen hierzulande an einem solchen Ereignis? Dazu haben wir Stimmen eingefangen im Berliner Stadtzentrum. Viele Gedanken zur Geschichtsbewältigung kreisen in den Köpfen. Einer der Wegbereiter der Wende und des Umbruchs in der DDR, Friedrich Schorlemmer, meint Folgendes dazu. Was aus Deutschland wird, hängt davon ab, was wir daraus machen. Wenn wir nicht den Trends nachlaufen, die ohne nationale Erinnerung die nationale Zukunft gestalten wollen. In diesem Sinne, liebe Hörer, wünsche ich Ihnen für die Zukunft alles Gute und Gesundheit. Zum Abschluss dieser Sendung nun noch einmal die Nationalhymne der DDR, die in den letzten Jahren vor unseren Sendungen und als Pausenzeichen erklang, in der Originalfassung. Zuvor verabschiede ich mich aus dem Berliner Funkhaus. Tschüss, sagt Katja Rothe. Thank you. El centro de onda corta de Nauen pasó a manos de la Deutsche Welle, que por entonces tenía su base en Colonia, con un contrato provisorio válido hasta el 2016. El 1 de enero de 1991, la planta de Nauen pasó a integrar el servicio de telecomunicaciones de Alemania. De este modo, Nauen se convirtió en la tercera planta transmisora junto a Jülich y Versachtal. Maxwell la calculó, Hertz la descubrió y Marconi la inventó. Es una historia sin final que, en Historias de Radio, le vamos a contar. Este ha sido el último programa de Historias de Radio, pero no solo de la temporada. Han sido varios años y muchas las historias contadas a lo largo de este tiempo. Y deseo agradecerles a todos por su fidelidad, mensajes y críticas. Un fuerte abrazo para todos y mis mejores deseos para el futuro que se viene. Cordiales 73 y muy buenos de... Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación, Munro, Buenos Aires, Argentina.